buenas tardes. Hoy comienza la nueva temporada de Ponte Voz, así que te doy la bienvenida. Me alegro muchísimo de contar con tu compañía a través de las ondas. Recibe el saludo de Rocío Benítez y te voy a estar acompañando durante aproximadamente los próximos 45 minutos. Hoy tenemos un programa muy especial, no solo porque es el primer programa de esta segunda temporada, sino porque además también traemos una entrevista que espero te resulte interesante, divertida y original. Te cuento que hoy nos vamos al aeropuerto de Málaga, concretamente al Aeromuseo. Quédate con nosotros porque tenemos por delante un buen ratito lleno de curiosidades y con un poquito de música, por supuesto. Así que, sin más demora, acomoden sus oídos porque despegamos. Escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Y hoy se pone voz en Onda Terral Víctor Guerrero. Él es coordinador de mantenimiento de la torre de control del aeropuerto de Málaga. Y en esta ocasión es el encargado de contarnos todos los detalles sobre el Aeromuseo de Málaga. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de hablar contigo. Un placer, la verdad que encantado. Gracias, gracias. Víctor, mira, si te parece, podemos empezar directamente por cómo surge esta idea de cómo surge la idea de crear este proyecto. Pues mira, te cuento. El Museo de Málaga, el Aeromuseo de Málaga, se creó a través de una exposición que se hizo para celebrar el 75 aniversario del aeropuerto de Málaga. Eso ocurrió en 1994. Ahora hace poquito hemos cumplido los 100 años. El aeropuerto de Málaga ha cumplido 100 años. Entonces, en ese 1994 resulta que se encontraron con una exposición que hicieron, que le gustó mucho, recorriendo parte de de lo que había nacional, de piezas aeronáuticas que había, se juntaron para esta exposición. Sí. Entonces se encontraron con muchas piezas que eran muy importantes, que reflejaban mucho la aeronáutica española, y cuando terminó la exposición pues no sabían qué hacer con ellas. Así también ocurrió con algunos aviones que había en Málaga. ¿Sí? Y que vieron que se estaban deteriorando y que creían que eran importantes. Entonces, en este caso sería AENA, hoy sería AENA. ¿Sí? Pues dijo de que había que buscar una solución a esa exposición. Y como la terminal histórica, que entonces funcionaba como aviación privada, pues era parte de esa historia que se inauguró en 1948, pues sirvió un poco de referente para que ese emplazamiento sirviese de museo. Entonces, AENA empezó a, digamos que cogió a los trabajadores de AENA y sí, le dijo que participasen en la idea de museo. Entonces, ciertos trabajadores pues acudían al museo. Bueno, entonces era un museo, pero date cuenta que en aquella época, estamos hablando del año 50, Sí. no, era difícil entender lo que era un museo. O sea, la Sí, gente sí. que la gente pues en 1994 que la forzase a, bueno, forzase, le llamase la atención a alguien, al público, a acercarse a un aeropuerto para conocer un museo, pues apenas había público. Entonces, habrían Sí. ciertos días, pero no se consideraba ni siquiera como un museo. Entonces ahí nació la idea. En 1994 se creó este proyecto y años después, en el 2005, se crea la asociación que hoy en día es la que está conformada con voluntarios, la que lleva a Sí. cabo la restauración y digamos que el crecimiento del 100% del museo. Entonces, Víctor, que los que se encargan de llevar a cabo el proyecto, que sois voluntario. Efectivamente, el museo sale lo que es el museo en sí, lo gestiona una empresa. Que sale, eso se licita sale de concurso público y la empresa se encarga de lo que es la gestión del museo. Pero Sí. eso es a gestión de un expediente que publica el aeropuerto. Pero ese expediente no contempla creación de piezas nuevas, restauración de aviones, no. Solamente lo que hace, digamos que es la contratación del personal para abrir el museo y cerrar el museo, exclusivamente eso. Entonces, ¿Y quién monta el la. museo? Claro, pues entonces ellos solo se dedican a eso. Entonces Sí. hay que entender que cuando se abrió esta sociedad, digamos, el museo, la empresa que coge el expediente lo coge con muchísima ilusión porque hay gente que le gustan y siguen todavía, son los mismos desde entonces. Y entonces, pues Joaquín de Carranza, que es la persona que lo lleva, pues es una persona que le encanta la Museo Oli. Los museos. Entonces, él aprovecha, invierte muchísimo tiempo y muchas ganas en crear Sí. y diseñar lo que sería lo que conocemos como museo. Pero eso no habría sido a cabo. No, la inversión que hacen es simplemente para que el personal abra y cierre, pero no para eso es lo que te comento. Entonces, Para trabajar, ¿no? Dentro de. claro, es como una atención al público. El expediente que hace AENA es para atención al público, no es un expediente para más. Es muy poquito dinero y se gestiona solamente eso, la Sí, limpieza sí. y O apertura sea y que cierre. habéis sido los voluntarios y las voluntarias los que os habéis encargado de que crezca, ¿no? Correcto. Entonces es impresionante el grupo de voluntarios que va apareciendo poco a poco. Entonces yo entré en el museo en el 2001, cuando se a poco de abrirse, y Sí. prácticamente los que íbamos un ratito allí, porque íbamos a apoyar cosas, cada uno tenía su tiempo. Se disponía y bueno, se hacía con mucha ilusión y se le ponía el tiempo que disponíamos, somos voluntarios, ¿no? Entonces, pues surgían ideas, pero digamos que no teníamos detrás nada que nos apoyase económicamente para Sí. gestionar proyectos que podíamos abarcar. Y bueno, seguimos sin tenerlo. Nosotros participamos con el dinero que se hacen los proyectos con donaciones. El 100% de las donaciones. AENA sí que nos paga un parte del dinero de materiales, pero el dinero que recibimos de donaciones, ese dinero se invierte directamente, todo, céntimo, céntimo, ya no te lo digo porque soy el tesorero, Ah, céntimo, bien. céntimo. Ya sabemos qué relación te une al aeromuseo directamente. Y como tesorero te digo que céntimo a céntimo se reinvierte en el museo. Es un patrimonio que pertenece a AENA, está ahora mismo es parte de AENA, y entonces todas las donaciones que recibimos se invierte totalmente ahí. La mano de obra es barata porque es totalmente de los voluntarios y tal vez Claro. sea lo que más cuesta al museo. Estamos invirtiendo el orden de unas 10.000 horas de voluntarios en el museo, que Mucho. son muchas. Sí. Y Víctor, ¿el voluntariado necesita tener algún tipo de formación o alguna titulación o necesitáis algún tipo de voluntariado, algún colectivo así más No, o no. da igual? Pasión, pasión es lo como Pasión y ganas de trabajar, ¿no? yo creo que sí, que cualquier asociación lo que necesita es pasión, porque todo se Sí. aprende. y mucho nos ayudamos entre uno y otro porque somos, cada uno tiene, sabe, su parcela, su trocito. Yo, a mí me encanta la fotografía, a mí me gusta la imagen, pero bueno, intento poner también un poco de electrónica, un poco de cosas que me apasionan, que me gustan, de electricidad, pues lo mismo pongo a cambiar la iluminación de un avión, que jamás se me había pasado por la cabeza meterme en un avión e iluminarlo y crear una iluminación por un avión, y dice, bueno, ya que estoy en el avión, pues vamos a buscar la forma de que interactúe con el público. Y dice, bueno, ¿cómo le hace? Hicimos la restauración de un Convert 440 y dijimos, bueno, ¿cómo que el público vea algo que le sea divertido? Entonces pues dijimos, venga, vamos a iluminarlo, vamos a crearle una iluminación, después por Joaquín de Carranza, por otra parte. Y es que pues construyó lo que sea, ofreció una exposición dentro de un avión. Y todo se va diseñando, ¿no? Se va creciendo poco a poco. Yo aprendo yo mucho también de ellos, porque se aprende mucho, ya sabes que como voluntario se aprende de otras personas y se comparte mucho. Y se comparte, sí. Bueno, Víctor, y entonces, ¿qué instalaciones y actividades ofrece el Aeromuseo? Pues mira, el museo tiene, como todos los museos, tiene su parte que es de exposiciones permanentes y exposiciones temporales. ¿Sí? Nosotros pues tratamos de enseñarle al público lo que es, en qué consiste un museo. O sea, en este caso el museo trata de enseñar al público qué es un aeropuerto y lo grande que es un aeropuerto. Un aeropuerto es una ciudad. No te puedes imaginar los servicios que hay en un aeropuerto y la de personas que hay. O sea, a mí mucha gente me pregunta, hombre, tú trabajas en aeropuerto, entonces tienes que conocer. Y le digo, mira, no tengo por qué conocer. Hay miles de personas trabajando en un aeropuerto. O sea, imagínate, en un aeropuerto, el de Málaga, está 24 horas funcionando. La de turnos que hay, de personas que hay, llevo muchos años y conozco a mucha gente, pero son tantas las personas que hay que es difícil conocer a toda la gente que hay en un aeropuerto, porque es impresionante. Yo a veces aprendo, llevo 20 años allí y sigo aprendiendo cosas del aeropuerto que desconocía. Entonces, cuando uno llega a un aeropuerto, pues desconoce eso, y nosotros desde el museo pensamos que no son solo los aviones, no son solo los pilotos, no son solo lo que el catering, sino que hay un montón de gente, de mecánicos, de controladores, de técnicos, de comunicaciones, de gestión de aeropuerto, de, no sé, hasta de residuos, gestión de residuos, que tú dices, oye, pues es que el aeropuerto de Málaga tiene una planta de residuos y reciclado estupenda y está muy bien valorada. Se desconocen, ¿no? Y además son personas que también están trabajando con discapacidad y están trabajando allí. Y todas esas cosas, pues queremos que se vea, que se conozcan, que en todas esas funciones que hay. Claro. Y tratamos de darle un poco de luz a todo lo amplio que es un aeropuerto. Entonces, en el museo, pues tenemos desde ver un motor de un avión, ¿sí? Ver y tocar un motor de avión, porque el museo está hecho para tocar. Este museo está prohibido no tocar. Sí, lo he visto en vuestra página web y me ha encantado. Claro. Es muy aburrido un museo, te va al museo de automóvil y ves, que no es por despreciarlo, pero te va al museo de automóvil, ves un coche precioso, pero no te puedes acercar a él. Sí, Nosotros podemos tocar un avión, podemos subir un avión, en la cabina de un avión podemos entrar y nos interesa que el público interactúe. Es muy sorprendente la gente cuando se sube en la cabina de nuestro DC-9 y ve lo estrecha que es cuando se meten ahí y que hay que pasar casi por encima del sillón y pisar el sillón para sentarse en el sitio de un piloto. Wow. Y eso sorprende a la gente y te dice, uff, esto agobia. Digo, pues sí, aquí nos quejamos cuando vamos en turista, ¿no? Pero, y no sabemos cómo va el piloto. Claro, exacto. Antiguamente era terrible, hoy en día pues ya han cambiado mucho las cosas. Sí, pues también desmitificar un poco el papel, por ejemplo, de la mujer, en que cuando se habla de aeronáutica se piensa en una mujer que es azafata, ¿no? Por ejemplo. Hay mujeres controladoras, hay mujeres técnicos, yo tengo muchas compañeras técnicos, también están haciendo en Follow Me, en plataforma, están colocando los aviones, digamos, para que se entienda dentro de plataforma. Hay muchísimas mujeres dentro del aeropuerto, ingenieros, por supuesto, que hacen cosas excelentes y, bueno, pues que no se piense que la aeronáutica es azafata, porque no es pilota y tal, no. Piloto de helicóptero, estupendo aquí en Málaga también. Sí, porque he visto en vuestra página web también ese espacio reservado a aeronáuticas Mujeres tras las máquinas, ¿no? Para todos los oyentes que quieran echarle un vistazo y se quieran informar. Correcto, nosotros pensamos que eso, hicimos hincapié, se propuso una exposición hablando sobre la mujer, porque si te buscas en internet, pues, los primeros vuelos, quién voló primero, quién fueron los primeros, pues todo va relacionado con la visión del hombre, ¿no? Sí. Y nos da pena porque tanto aquí en España se han hecho grandes trabajos por parte de la mujer, que hemos querido hacer hincapié en esa exposición y ponerla, ¿no? Entonces, también decir que hay aeronáutica. Tuvimos la suerte de entrevistar a Silvia Hortas, que fue de 1971, la primera controladora que hubo en España. Ah, y la verdad que fue muy curioso, porque su visión de... ¿Sí? Claro, una mujer que aparece allí rodeada de controladores, de que se mete allí en una sala a dormir con controladores en aquella época, cuando la mujer no estaba bien vista en el trabajo de hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Pues me pareció muy interesante, porque es una visión que hoy en día nosotros lo sabemos porque nos lo han contado nuestros padres, pero no queda constancia de lo que supuso para esta mujer, ¿no? Qué interesante. Ella decía, yo estaba cómoda, yo estaba claro, tenía muy claro lo que estaba haciendo y me divertía y lo estaba pasando bien. Pero claro, ya reconoce que la gente le miraba con cara rara al principio, hasta que después ya se habituaban a tenerla. Claro que sí. Vamos a ver, Víctor. Entonces, dentro de las actividades que ofrece el Aeromuseo, hemos dicho, bueno, en general la idea de conocer más a fondo lo que es el aeropuerto, aparte de todo el material que tenéis dentro del Aeromuseo. Bueno, yo creo que sin duda de las actividades que causan o que despiertan más interés deben ser los simuladores espaciales, ¿no? Por supuesto, nuestro... Pues cuéntame, porque he visto algo en un vídeo y así que estoy deseando que me cuente. El simulador parece que este verano ha hecho lo hemos inaugurado este verano y ha sido nuestro éxito. Qué bien. Eso es un compañero, Jordi Palet, pero no ha sido solo él, sino ha sido con Juan, ha sido con Mario, ha sido muchas personas, Juan Antonio, muchas personas que han intervenido en poner su miguita de pan para crear un proyecto precioso que queríamos hacer, que bueno, entre otros, lo que pasa es que está visto la luz. Queríamos hacer una sala de simulación y entonces pues dijimos, queremos que el público sienta lo que es volar. Entonces estuvimos recuperando lo que era una Cerna que había tenido un accidente aquí en Torre del Mar. Tuvo un accidente, nos la regalaron, porque nosotros es muy importante las cosas que nos ceden muchísimas cosas. ¿Y os donan aviones? O sea, ¿te donan un avión? Nos cedieron una Cerna, una avioneta que había tenido un accidente y estaba pues deteriorada. Ya evidentemente no servía para volar y dijimos, bueno, pues nosotros la vamos a restaurar. En este caso fue una idea del proyecto de Jordi, y dijo, vamos a restaurarla y vamos a crear un simulador. Fue una idea que genial, es muy costosa, muy laboriosa y necesita una gran inversión. Y la idea es que el público pueda montarse y sentirse volando. O sea, el proyecto está muy avanzado, le faltan unos cuantos retoques, pero está un proyecto muy bonito, porque queremos no solamente que la gente toque y vea, sino que sienta también. Sí, entonces, sí. A partir de ese proyecto también está la Soyuz. Se le ocurrió a Jordi también, que una persona encantadora, que quería hacer pues, que el público sintiese lo que es una nave espacial. Nosotros, no, es una idea que parte de la real, una nave espacial real, y lo que pasa es que no podemos coger las medidas de una nave espacial real porque es muy cómoda. Pero sí hemos cogido y hemos puesto pues, un poquito de sonido, hemos puesto movimiento a las naves, o sea, te sientas y te sientes como un poco incómodo diciendo algo va a pasar, pero no sé lo que es. Despegaré. Esto, sí, es curioso porque hay niños que cuando le contamos lo que va a pasar, vaya a hacer una órbita a 200 kilómetros de la Tierra, vaya a alcanzar los 1500 grados de temperatura, y los niños dicen, yo no me subo. aparte que los niños agarrados, los padres llorando diciendo, papá, yo no quiero entrar. Bueno, pero eso te cuestiona y dices, a lo mejor he sido demasiado real yo para sí. Pero sí ha sido Hay una que experiencia. relativizar un poco, ¿eh? Esos datos hay que Claro, aflojarlo un claro, poco. claro. Ha sido una anécdota muy simpática. Y Sí, bueno, sí. ha gustado tanto a niños como a mayores el poder entrar en una nave espacial, sentirse como se siente un piloto de una nave espacial. Y no podemos hacer sentir lo que es el impulso de un cohete empujando detrás tuya a esas velocidades que alcanza. Pero sí hemos hecho para que se sienta, bueno, el ruido de los motores cuando ruge despega la nave, como la órbita que hace, con las temperaturas que alcanza la nave. Hemos puesto efectos de sonido. Está muy bien ambientada. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya, porque esta nave espacial está recaudando un dinero que nos viene muy bien para hacer Para la continuar, recuperación. ¿no? Sí, Claro que sí. como asociación, el museo es gratuito, la entrada es totalmente gratuita, pero Sí. con el dinero que recogemos de este caso la Soyuz, que eso estamos cobrando de 2 euros por persona, Sí. pues ese dinero nos sirve para crear proyectos nuevos o mantener, por ejemplo, el de la Cerna que te comentaba antes. Ajá. Necesita una inversión para seguir, es un proyecto mucho más grande, más ambicioso. Dinero, que nadie no tenemos aporte económico de por ninguna otra parte. Ya. Pues con respecto al simulador, tengo que comentarte, y por si le sirve también a alguien, yo tuve la oportunidad de probar uno en el Museo de las Artes y las Ciencias. Por eso me parece maravilloso que en Málaga podamos tener también esta oportunidad gracias a vosotros. Y con respecto a esa anécdota que cuentas del niño, bueno, yo un poco estaba así en la puerta, como que no entro. Y la verdad que, bueno, mi marido me dijo, no te vas a perder la experiencia. Entonces, sí que decidí al final entrar con mis hijos y estoy contentísima de haberme quedado y además lo recomiendo a todo el mundo. No es nada agobiante. Además, he visto que vosotros también, si miras por la ventana, es como si estás mirando por la ventana y te estás viendo cómo te alejas. Sí. Hemos puesto eso, la impresión, hemos puesto un monitor que graba, sería la cámara del cohete mirando hacia abajo. Entonces ves perfectamente el despegue, como tú dices, la Sí. sensación. Y no ha habido nadie que me diga no me ha gustado, sino todo lo contrario. Han Sí. salido aplaudiendo la gente, han salido muertos de risa, divirtiéndose, nos han elogiado mucho por ese proyecto. La verdad que Jordi, el creador, está muy, muy contento. Y la verdad que nos inspira a seguir mejorando y creando proyectos mejores o incluso ampliar este proyecto, ¿no? Ya tiene, esta sería la versión 1, vamos a hacer una versión 2 Oh, porque genial. creemos que podemos mejorarla. Y Qué está bien. muy divertido, sí. Pues bueno, pues entonces, Víctor, ya hemos hablado del aeromuseo, me has convencido. Sí, Entonces, ¿te ¿cómo viene? organizo la visita? Vamos Mira, a organizar la visita al la aeromuseo. visita del museo no hace falta reservar, que mucha gente nos pregunta que si hace falta reservar. No hace falta Ajá. reservar. El museo es gratuito, como he dicho antes, y el parking también es gratuito. Se puede aparcar dentro Qué del museo. bien, qué maravilla. Todos son ventajas. Sí, la gente cuando nos pregunta dice, ¿pero gratuito de verdad? Digo, sí, totalmente gratuito. No, nadie va a cobrar nada. Si lo único que cobramos es si queréis montar la Soyuz. Es lo único que, bueno, la Soyuz, y hay otro simulador que es la X-Wing, que también es una nave espacial, y es Ajá. lo único que cobramos, que es una donación, solamente pedimos ese dinero para poder continuar. El museo es gratuito, llegamos al museo, aparcamos dentro del museo y nos encontramos con cuatro edificios. Entonces, en esos cuatro edificios, lo primero es llegar a información. A nosotros nos sirve mucho que la gente llegue, Sí. porque para justificar que el museo está abierto necesitamos que la gente ver, digamos, comunicar que es visitado, ¿no? Que es visitado. Entonces, pues estos días de verano se le ha dado mucha difusión y hemos ganado muchísimo el público. Sí. Pero es un gran desconocido, el museo es un gran desconocido en Málaga. Por ahora, a partir de hoy ya, Víctor, como Escucho el comprenderás. programa de Rocío, pues sí, Sí, eso sí, sí, sí. sí, sí. Perdona, que te he cortado. Nada, nada, que es un programa que es muy des... un programa, digo, perdona, un museo que es muy desconocido Sí, en un Málaga, programa muy desconocido también. No, ya verás como parte del museo ya es muy conocido. Exacto. Bueno, sí. Pues llegamos al museo y nos vamos a información, y en información nos van a explicar un poco el plano del aeromuseo y dónde nos ubicamos. Entonces ahí te van a contar los edificios que hay en el museo. Nosotros no tenemos visita guiada, digamos, establecida. O sea, llegamos allí y si hay algún voluntario que os quiera acompañar o pueda acompañaros, si hay personas allí, encantados, van a acompañar y van a ayudar. Y hasta ahora lo estamos haciendo así. Este verano hay gente allí, Juan Antonio, que es una persona que está dedicando allí todos los días, es elogiable, y acompaña amablemente, le explica, le gusta mucho la aeronáutica, él tiene, sí, tiene pasión. Y bueno, tanto como Jordi, como Joaquín, que están allí, o Mario, pues son personas que están allí constantemente explicando el museo. Si tenéis la suerte de que están estos voluntarios, pues os acompañamos y os explicamos un poquito dónde vais. Por suerte, por desgracia, ellos pueden abrir los aviones, las cabinas, y os acompañan y podéis entrar dentro del avión. Digo por desgracia, porque por desgracia, antes teníamos los aviones abiertos completamente y la gente podía acceder, pero hay gente que no lo piensa de forma coherente y no dañan los aviones. Entonces rompe la instrumentación, dañan los sillones. Entonces, pues eso es lo malo, que como no tenemos vigilantes, no tenemos una persona, no tenemos a nadie que esté vigilando el museo. Por desgracia, tenemos que cerrarlo a las cabinas de los aviones. Y a veces, si vais, pues puede ser que esté encerrada porque no hay personal para mantenerlo abierto. Sí, porque el lema no podemos olvidar que es toca y aprende, no es rompe y aprende. Exacto. Es un poco de, hay que ser civilizado, ¿no? Sí. Es que es una pena. Nosotros tratamos de que se toque todo, absolutamente todo, porque queremos que la gente sienta que lo que pesa un mando de un avión, cómo se mueven los pedales de un piloto, como todos los botones que tiene cuando te sientas y te rodean, todo eso es precioso que se sienta, ¿no? Y bueno, pues tenemos equipos de teléfono, equipos de comunicaciones, y ves cómo lo arrancan, lo rompen. Entonces, eso supone no solamente un daño, sino también un trabajo de reposición, de restauración, que nosotros nos merma un poco lo que es la ilusión. Entonces, nos hemos visto obligados a cerrar las cabinas. No siempre es así. O sea, ya te digo, si hay un compañero y un voluntario que os puede abrir las cabinas, pues genial. Ya. Eso no quita encanto a la visita. No, por supuesto, no, nada. O sea, eso no merma nada, solamente vais a poder seguir subiendo un avión, podéis sentaros, ver una cabina por dentro, porque la cabina sí está abierta, lo único que a lo mejor no podéis sentar dentro de la cabina. Pero dentro de estos cuatro edificios, pues podremos ver la terminal histórica que mencionaba antes, de 1948, cuando ya digamos que se crea el primer aeropuerto, ¿no? Que en ese caso era pertenecía militar. Porque no es como hoy que está en el Ministerio de Fomento, sino que entonces toda la infraestructura era militar. Sí. Y entonces pues podemos ver e imaginar un poco cómo entonces un aeropuerto tan chiquito, que era un edificio de pocos metros, pues albergaba lo que eran vuelos nacionales e internacionales. Empieza el turismo en Málaga, podemos visitar lo que son un avión que es un referente, que es el Convair 440, un referente para el turismo, y podemos ver cómo evoluciona el turismo dentro de Málaga y nacional, pero también nos comparamos con aeropuertos internacionales. Creemos que compararnos en este caso es importante para que vea cómo otros aeropuertos van creciendo también a nivel internacional. Sí. Y en otro de los edificios, si salimos de la terminal histórica, que también era aeropuerto, digamos que aeropuerto y torre de control, podemos subir a la torre de control y ver cómo veía entonces un controlador de aquella época. Si salimos de ese edificio, tenemos otro edificio donde tenemos desde motores, sistemas de comunicación, sistemas de balizamiento, tenemos sistemas de meteorología, que está muy curioso ver una manga extendida y poder ver cómo funciona un anemómetro, una exposición que se ha restaurado hace muy poquito. Y está muy curiosa, ¿eh? Porque uno puede pulsar un botón y ve un anemómetro funcionando. Sí. Y puede ver cómo, claro, todo nuestro lema es tocar. O sea que podemos pulsar un botón y ver, poner un ventilador en marcha y ver cómo esos son equipos que están funcionando hoy en día en la torre de control. Son iguales, a lo mejor un poquito más modernos, pero la idea es la misma. Uh-huh. Podemos ver cómo se mide el viento, cómo la velocidad del viento, la dirección. Y si salimos y siguiendo en ese edificio, pues si continuamos, podemos ver también lo que es un radar que se utiliza hoy en día, ya está obsoleto, pero bueno, hace unos poquitos años que se quitó. Uh-huh. Pero es un radar, sigue siendo un radar primario. Podemos ver lo que es microondas, donde se genera uh-huh. el microondas, o sea, digamos que podemos tocarlo también, podemos palpar lo que es un microondas. Allí no es nada dañino. Sí, sí, no. No vamos a salir fritos de allí. Nada. Esto no se va a encender ni nada. Sí. Víctor. Bueno, pues, perdona, dime. Me quedaba un poquito más. Me queda, sí. Bueno, hay otro edificio donde tenemos, digamos que está, hay una cabina de un DC-9 que se puede subir. Uh-huh. Es un avión DC-9 que nos prestaron. Y está allí, bueno, prestaron, no cedieron. Y después también tenemos un uniforme de tripulación. Uh-huh. Las compañías que ha habido no son todas, porque hoy en día hay muchísimas. Pero bueno, para que nos hagamos una idea un poquito de lo que hay. También en esa misma sala está detrás están los simuladores. Y después en exteriores tenemos pues, lo que sería nuestro DC-9, nuestro DC-3, nuestro Comber, después camión de bomberos. Hay muchísimas cosas que ver porque un camión de bomberos de un aeropuerto no es como un camión de bombero que vemos en una ciudad, dentro de la ciudad. Ajá. Tiene que someterse a diferentes problemas, o digamos que se pueden meter en fuego, o cómo se mueve, son ya mucho más agua, bueno, son muy diferentes a los camiones de una ciudad, ¿no? Y Víctor, eso de la forma en la que tú llamas a los diferentes aviones, has dicho DC-9, ¿lo puedes repetir? dilo. Sí, el Douglas DC-9, un ¿sí? 440, ¿sí? un DC-3. El DC-3 tiene una historia muy bonita. Fue uno de los primeros aviones que participó. Este avión en concreto no fue, pero este avión DC-3 estuvo en, digamos, se utilizó en el desembarco de Normandía. Ajá. De utilización de la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué curioso. Fue un avión espléndido para carga y pasajeros. Nosotros lo conocimos posteriormente como pasajeros, ¿no? Entonces hemos querido recrear lo que era un avión de entonces, y como es un avión que está posado inclinado, tiene un ángulo de inclinación, pues subirse a un avión que hoy en día no te va a subir jamás en un avión, ese avión ya no vuela en Europa, vuela en Sudamérica si lo puedes encontrar. Ajá. En Europa ya no los ves. Entonces, si está inclinado y subirse la tripulación, o sea, sentarte en la cabina de un avión de DC-3, que está inclinado, es muy curioso porque tú no ves la pista. O sea, no ves la pista hasta que el avión coge velocidad y se pone en modo horizontal. Uh-huh. Lo que lleva debajo tuyo no lo ves, ves el horizonte. Y este avión en concreto, pues es muy curioso. Yo le veo un romanticismo a eso, es un avión que participó en, este es el modelo de DC-3, hubo un DC-1 y un DC-2, que no tuvieron mucho desarrollo y progreso, pues creo recordar que el DC-2 se estrelló aquí en España, lo fabricaron en Estados Unidos, hicieron vuelo a España y se estrelló aquí. Uh-huh. Pero el DC-3 sí fue un avión muy, muy, muy, muy bonito, porque le sacaron mucho, es un avión bimotor, que le han sacado mucho partido, y tener un avión que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y que lo tenemos allí en el museo, pues es muy curioso. Y entonces nosotros hemos querido darle esa similitud, está por dentro, está con una recreación de un carguero que pudo ¿sí? y está allí, se puede subir, se puede conocer, se puede tocar, y la verdad que es muy curioso. Claro. Pero también sí. Tenemos otros aviones, como un Beechcraft, que lo estamos restaurando, un Dover, que son aviones que no son de los primeros aviones que hemos tenido, que llegaron con el museo en 1994, uh-huh. pero que nos cuesta mucho restaurarlo porque no tenemos financiación. Por lo mismo. Uh-huh. También están aviones que están en la intemperie, que están constantemente dañándose por el medio ambiente, pues estamos cerca del mar, la salitre. Claro. Los aviones están hechos de un material que dura aluminio, uh-huh. y entonces el aluminio y la sal no se van muy bien. Ya. No se oxida, pero uh-huh. bueno, Víctor, ¿se puede visitar? Pues sí, claro, para conocer todos esos nombres raros de aviones, todos nuestros oyentes ya están invitados a que vayan al aeromuseo para ver exactamente cada uno cómo es, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos colaborar con este proyecto para que siga creciendo en calidad y en cantidad? Pues mira, los proyectos, porque son muchos proyectos, el aeromuseo comprende muchos proyectos, uh-huh. Está movido principalmente por voluntarios. Entonces, bien podemos hacer una donación al museo, que en nuestra página web tenemos un servicio de PayPal para hacer donaciones, uh-huh. O bien podemos participar como voluntarios dentro del grupo de amigos del museo, que os invito a que conozcáis. Nosotros nos reunimos allí los martes por la tarde, a partir de quedamos para comer, y después ahora un poco con este rollo de la pandemia, uh-huh. Ha habido un poco mermado, pero ya... Ahora ya quedamos para comer, nos conocemos un poquito más, hacemos más vínculos y después cada uno pues desarrolla un proyecto que más le guste. O sea, hay gente que le gusta la electricidad, hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta... No hay ningún especialista, aunque hay aeronáuticos, pero no hay ningún especialista que diga, oh, es que aquí alguien me va a decir, es que así no se pinta, ¿no? Es que hay gente aprendiendo a pintar, yo estoy aprendiendo a pintar, igual que hay gente que se le da mejor, pero bueno, está cerca de que sabe... Y esa es una forma de participar muy interesante, y además no solamente porque está ayudando a que todo el mundo conozca la aeronáutica, sino porque yo creo que llena mucho de ser voluntario y de trabajar en un grupo de voluntarios. Ajá. Y nada, invito a todo el mundo a que nos conozca, a que conozca nuestro museo, Aeromuseo, y yo creo que la mejor colaboración que podemos hacer, si, tanto económica como participar directamente. Sí, sí. Y para contactar con el Aeromuseo o para ver más información, página web, redes, lo que sea. Pues Aeromuseo. Si en Google ponemos Aeromuseo, ya podemos, nos va a llegar tanto a nuestra Instagram, a nuestro Facebook o nuestra web. O buscamos un nombre que fuese peculiar y que fuese fácil de encontrar, y si ponemos aeromuseo.org nos dirigimos a nuestra web, donde podéis ver un poco de historia. Además vamos haciendo un newsletter que ponemos pues noticias que se van desarrollando en el museo para que el público conozca la evolución del museo, y damos también un poco de difusión de noticias que nos parece. Si queréis pues podéis ver la entrevista que le hice yo a Silvia Hortas, y ahí poder ver pues esta mujer cómo cuenta su visión y cómo su experiencia de la primera mujer controladora en 1971, ¿no? Entonces en nuestra web hay muchísima información, hay mucha, y tratamos de que vayamos ampliando poquito a poco. Genial. Y nuestras redes sociales, Instagram, tenemos también en Instagram mucha información, y Facebook. Entonces todo poniendo Aeromuseo. Aeromuseo, os lleva a todos sitios. Si os ponéis en Instagram Aeromuseo, os lleva a nuestra página, y si lo ponéis en Google también. Genial, genial, Víctor. Bueno, Víctor, pues aunque no te lo parezca, no lo sé si se te ha hecho muy largo, pero llevamos ya más de media hora nosotros hablando. Esto corto, pues apetece contar más cosas y dar difusión a mi asociación. A mí también. Se me ha hecho corto. Bueno, mira, sin duda está claro que la visita al Museo Aeronáutico de Málaga, al Aeromuseo, es una estupendísima opción como actividad en nuestro tiempo libre. A todo el equipo de voluntarios y de voluntarias, agradeceros el trabajo y la ilusión que estáis depositando y que habéis depositado en este proyecto de forma tan desinteresada. Para que todas las personas que estamos interesados en visitar el Aeromuseo, pues que no me cabe duda que somos muchas, lo podamos disfrutar. Y por supuesto, mil gracias a ti por compartir este ratito con nosotros, y no me queda más que decirte que nos vemos en el Aeromuseo de Málaga. Claro, y esperamos a todos los malagueños y esta gente de fuera, ¿no? Hay gente que viene de muchas partes de Andalucía y vienen preguntando por el museo, y es estupendo que cada vez tengamos más difusión, así que quiero agradecerte a ti, Rocío, este pequeño pellizquito para darnos un empujoncito, ¿no? Esta difusión, sí. Qué bien. Gracias. Nada, gracias a ti, gracias a ti y a vosotros, Víctor. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta siempre. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.